Los tiburones zorro y martillo en peligro por el exceso de pesca. La sobrepesca está poniendo en peligro la supervivencia de algunas especies de tiburones, como los zorro, martillo y sedoso, ha advertido en Quito, Ecuador, Luke Warwick, experto británico de la organización Pew Charitable Trust. Warwick, que va a participar en la 11ª Convención Mundial por la Protección de Especies Migratorias Silvestres, que se desarrolla esta semana en Quito, afirmó en declaraciones a EFE que la situación es crítica para los tiburones zorro y martillo. La de tiburones zorro ha disminuido un 80% y un 90% la de los martillo. Representantes de 190 países de todo el mundo participarán en la capital ecuatoriana en la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias que se inaugura este miércoles y que se extenderá hasta el domingo. Warwick recordó que la convención, que se ha enfocado en ocasiones anteriores en especies como los lobos marinos o las tortugas, se dedicará en esta ocasión a abordar el futuro de los tiburones, una especie que es clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos. La principal amenaza para los tiburones es la sobrepesca, agravada por una falta de regulaciones para controlar la captura indiscriminada de escualos, apuntó el experto. Los tiburones muy vulnerables. Su colega, el chileno Maximiliano Bello, también de PEW, recordó que los tiburones son especies biológicamente vulnerables, pues tienen pocas crías, una madurez tardía y, por lo tanto, su recuperación del fenómeno de la sobrepesca es muy lenta. El atún, aunque también está afectado por la pesca masiva, se reproduce con facilidad, pero en el caso de los tiburones, la mayoría solo tiene una cría o, como muchos, llegan a 5 o 6 zorro. Por eso es muy difícil que alcancen a recuperarse, añadió. Además, otra amenaza asociada es la alta demanda de las aletas de tiburón, sobre todo en el mercado asiático que las usa en su gastronomía, apuntó Bello. Importantes en el equilibrio de ecosistemas. Para Warwick, los tiburones son especies clave para los ecosistemas marinos, ya que al estar en lo alto de la cadena alimenticia, tienen la posibilidad de controlar y dar equilibrio al ecosistema marino. La pérdida de los tiburones, advirtió, puede generar un efecto cascada que finalmente puede derivar en la pérdida de las capacidades de los ecosistemas y de especies que pueden ser importantes como el atún. Ecoturismo. Pese a esos riesgos, Warwick consideró que muchos países y sobre todo regiones costeras se han dado cuenta de que los tiburones pueden generar recursos a las poblaciones por el turismo que atraen, y un ejemplo son las Islas Galápagos en Ecuador, donde muchos visitantes son seducidos por el buceo para mirar escualos. Países como Maldivas generan 40 millones de dólares al año solo por el buceo de ecoturismo, una actividad que además promueve cadenas productivas que benefician a las poblaciones, apuntó. Warwick dijo que tras la reunión de Quito espera que se incluyan a los tiburones y a rayas en la lista de especies que requieren una protección especial. Ello debería motivar a los países a tomar medidas internas para protegerlos y también, por tratarse de especies migratorias, fomentar la cooperación internacional para evitar su extinción, subrayó. Con información de EFE Verde, reportó Itzel González.